Nosotros como Junta Escolar Padre de Familia estamos muy agradecidos con esta obra que se ha soñado desde hace mucho tiempo. Nosotros ha sido una lucha que hemos hecho un equipo, tanto como padres de familia, maestras y alumnos y el director, para lograr este sueño, y con la ayuda y el apoyo de las autoridades y exautoridades. Quiero hacer un agradecimiento público también al exalcalde Mario Bautista, que fue el que nos ha dado esta mano para cuando a esas veces hemos ido a solicitar esta obra que estaba necesitando en nuestro barrio, especialmente nuestros niños que se van a formar aquí para nivel inicial y luego ir al colegio, como le dicen, al colegio grande. Estamos agradecidos, señor alcalde, que haya venido. Igual, de la misma manera, la señora Rosa, que cuando siempre hemos querido pedir una colaboración, nos ha ayudado en las rifas que hemos hecho, al igual con el profesor José, yo le digo Cookie, no sé cómo se llama, yo solo le conozco al profesor Cookie, que ha sido el que siempre ha dado la mano para este kinder. Nunca ha tenido, nos ha dicho, no, claro, si se puede hacer, hagámoslo. Estoy muy agradecido con estas autoridades, especialmente con los concejales, que aquella vez fui con una carta para pedir la solución, como la resolución administrativa o resolución funcional que nos han entregado aquella vez, que hemos ido a dos sesiones y les hemos pedido, y también ahí estaba como concejal, ahora que es alcalde, ¿no? Pues claro que le vamos a apoyar a mi Pampita. Estamos agradecidos por esa razón. Aquí en la unidad educativa lo que queremos es que el sueño que tenemos como padres de familia, que nuestros hijos estén con las mismas condiciones, igualdad de derecho para poder estudiar y formarse, a la vez también que tengan la misma oportunidad, ¿no? De estrenar un módulo nuevo. Ha sido este barrio, si no me equivoco, es antiguo, no lo conozco, yo soy nueva, yo vivo 7 años aquí, pero me dicen que este barrio es antiguo. En 18 o 20 años no había este módulo que ahora que hay. Por eso estoy agradecida, y agradecerles también a los papás que nos han ayudado. Gracias.